Bueno, contame un poco de qué se trata la jornada del día de hoy. Bueno, hoy el Frente Gremial Docente llamó a movilizar desde acá, desde el Congreso hasta la Casa de la Provincia. En principio porque, bueno, es una respuesta ante la quietud de la dirigencia, tanto de la FEU como de SUTEBA. Nosotros ya desde la semana pasada venimos haciendo a unas sesiones opositoras. El día 26 hicimos una movilización igual que esta, ¿no? Pidiendo la reapertura de paritarias, la eliminación del impuesto al trabajo, el quite sobre los límites al salario familiar y otras indicaciones específicas de escuelas. En líneas generales es eso. Pero no solamente el 26, sino que también el 28 hicimos nosotros un congreso opositor, donde estuvieron las 5 sesiones opositoras, congresales opositores, y también se sumaron corrientes que están en la línea opositora a la conducción de Baradel. Y nos enteramos ahí que la dirigencia empezó a sacar una movilización porque evidentemente lo superaba todo esto. Veníamos avanzando y hemos preparado, estamos preparando un paro para la semana que viene el día 10, que va a ser con movilización en la Plaza de Mayo, ¿no? De la CTA del sector de Micheli. Todo esto es parte de el ajuste que está haciendo en la provincia de Buenos Aires Scioli, que corresponde al ajuste que le está pidiendo Cristina cuando le retuvo el dinero por el pago a las al aguinaldo. ¿Te acordás que hubo un conflicto grande? Bueno, entonces una de las cosas que le propuso, le exigió, es que empiece a hacer el recorte. Scioli ya viene haciendo recortes el año pasado, pero ahora es un poquito más fuerte. Por eso está tomada la decisión que hay de escuela con la gente de los empleados allá y la gente de ATE, ¿no? Ya desde la semana, después del pasado también está tomado. Bien. Se sigue haciendo asambleas y se están votando ratificar la toma y continuar con este conflicto que se está sumando ahora porque se sumarían los docentes. Bien. Bueno, me habías contado que hubo ya algunas propuestas de marcha, algunos reclamos también con respecto a este tema. ¿Qué respuestas hubo de parte de las autoridades? Bueno, hasta ahora lo que se ha logrado en algunos casos es respuesta desde de los distritos, ¿no? Porque también se ha hecho, por ejemplo, el día de ayer se ha hecho una jornada en los distintos distritos como de Quilmes, como de Escobar, y ahí se ha logrado por lo menos terminar de hacer o de acordar cosas propias de los distintos. Lo que todavía no tenemos una respuesta es a nivel provincial. Nosotros en el día 26 presentamos una nota acá a la Casa de la Provincia y todavía no recibimos ninguna respuesta, todavía. Eso no quiere decir que no haya. Estamos apoyando el conflicto de ATE porque pensamos que este ajuste que está siendo periférico porque está abarcando desde afuera hacia adentro, ya los docentes sufrimos el ajuste en algunos casos, con no nombrar, por ejemplo, suplentes de directivos de sectores que no están frente al grado, no nombran suplentes. Entonces creemos que va a seguir esto. Hasta ahora del gobierno de la provincia no tenemos respuesta. Vamos a ver con esto. Estamos medio como en un movimiento de ascenso del conflicto. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar acompañando. No, gracias a ustedes. Siempre están.